Vamos a dialogar un poquito con Ernesto Ramos, martillero de la firma Monasterio Tattersall, que hoy se ha tomado un respiro, pero... De otro tiempo. Martillero de otro tiempo, ya no. De otro tiempo. Pero siempre le das al martillo, y hoy supongo que habrás analizado, como acostumbras siempre y toda la vida lo has hecho, haber analizado el remate, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que... Bueno, la hacienda, ellos siempre la presentan bien, ¿no? Este año creo que es muy bien. Yo la vi mejor que otros años. Los vientres pálidos fueron un acierto, ¿no es cierto?, para venderlos. Y yo creo que el remate se está dentro de los buenos remates de Hereford que ha habido en la temporada. ¿No es cierto? Eso es lo que yo creo. Dentro de los buenos remates de Hereford, mira, si no está en la punta, le pegan el palo. Está y por sí, ahí. Porque estamos hablando de 28 mil pesos, una cosa así, claro, más o menos. No, claro. He sacado los promedios. Por eso te digo, yo creo que en los toros negros y los toros colorados, y bueno, por supuesto, ha habido remates muy importantes, de muy buenos precios este año. Pero en Hereford me parece que si no es el uno, está ahí. Sí, ¿eh? Está ahí. Negro, los vientres, ¿qué opinión te merecen los vientres? Bueno, los vientres han repuntado en la última etapa, una etapa no muy lejana que estuvieron retrasados. Sí. Pero la gente se dio cuenta que si una vaca para faena vale, claro, 14 mangos el kilo, los vientres había que cambiarlo. Y así fue. Y hoy yo creo que los vientres acompañaron el buen remate que yo digo. ¿No tal vez un poco chico los he notado los vientres? ¿En la edad de Tore? Sí, bueno, Tore... Mirá, ellos mostraron unas vacas con el terreno al pie con el que habían sido cubiertas, o sea, preñadas a los 15 meses, ¿no? Claro. Y con 2 años estaban con un buen terreno al pie y con buen estado. Pero por supuesto pasa todo por el campo que le des. ¿No? Yo siempre digo que los entores de 15 meses son muy peligrosos, porque los tiene que llevar gente que le va a dar muy bien de comer a las vacas, porque en el segundo entore, claro, el segundo entore, si no, la vaca cortando los dientes, te imaginas, claro, ¿cierto? Están pariendo, pero hay que estar preparado para comprarlas. Hoy estaban preparados y las compraron a las vacas. Y además estaban lindas las paridas. Ellos están preparados, tienen el campo preparado. Más vale, hacen eso. Y creo que los que las llevaron lo mismo, ¿no es cierto? Los clientes que ellos tienen ya las han llevado otras veces y saben que son vacas que, bueno, que soportan ese servicio, ¿no? Este remate es un remate que a través de los años sigue siempre picando ahí en la punta de todos los remates Hereford, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, es una historia. Nosotros lo iniciamos... ¿No será porque rezan mucho los hermanos? No, pero lo iniciamos... Hacen cosas bien. No, pero además tienen muchos clientes. Ellos. Sí, sí. Ellos tienen mucha gente que los sigue de hace años. Nosotros lo iniciamos a través de la... Cuando fuimos junto con el remate de Farabella y ellos. Cierto, en Olavarría. Sí, Olavarría. No sé cuántos años atrás hace que arrancó, yo he perdido la cuenta. Pero yo los vi en Tapalqué con Ascona antes. Claro, por supuesto. Pero te digo, creo esto... que fue el año 88, por claro, ahí. Nosotros ahora... Nadie sabe que 15 años o 16 más o menos, ¿no? Que estamos dándolo, así que bueno. Bueno, ¿cómo viste en general los remates de Cabaña, Negro? El año no lo he visto bueno yo. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos, y algunos remates que dieron más trabajo es porque presentaron algunas cantidades que, bueno, a mí me parece que... Los remates no pueden presentarse remates de 300 toros, ¿viste? Son muy riesgosos eso. Claro. Y la gente medio se cansa y elige más, y bueno, y también están muy selectivos los remates. Vos fíjate que hoy acá, ¿cómo eligieron, no? Y vos habías marcado algunos toros, sí, sí. Y los toros, mirá, el toro de 72 mil pesos, el toro 45, estaba al final de la primera fila. Sí, sí, es cierto. ¿Es cierto? Y por la mitad del remate. Sí, un poco más de la mitad. Un poco más. Y bueno, y eso es lo que pasó. También hubo un toro importante. La fila arrancaba y en el final de esa primera fila fue el toro de 75 mil. Después arrancaba la segunda tanda, ¿no es cierto? Claro. Y hubo un toro también en el primer corral y otro en el segundo de 38-40 mil pesos. Sí, sí. Así que bueno, eso te demuestra la calidad que tienen estos, ¿no? Ernesto, ¿qué va a pasar con la ganadería? ¿La gente se estará dando cuenta que por ahí la ganadería es mejor invertir el dinero en ganadería y tal vez no tanto en cereales? Mirá, el tema de las vacas, la gente se deshizo de ellas porque no podía soportar, digamos, los valores bajos que había en aquel momento, ¿no es cierto? Entonces, con una soja, que tenía un, arrancó en 155 dólares y fue a parar a 400 y pico, 500, sí, sí, a pesar de la retención, claro, a pesar de las retenciones, pasó a ser un negocio muy rentable. Y las vacas demoraban en arrancar, demoraban, y la gente medio como que se acostumbró. Te digo por lo que uno ha visto en mi zona y en los campos buenos, ¿no? Uh-huh. Este, o aptos para la agricultura. Algunos no tan aptos que también lo sembraron. Pero el valor de la soja era tan importante que, bueno, aunque con rendimientos bajó, te hacía 150 dólares por hectárea o 200 dólares. Esa es la verdad. Bueno, esa historia se terminó. Y ahora hay que empezar con la otra, ¿no es cierto? Y las vacas, precisamente. Siempre en la Argentina pasan las cosas valen cuando no están. Toda la vida fue igual. Y las vacas, se perdieron muchísimas vacas por el camino. Hubo una reacción muy fuerte en el mercado, todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, y las vacas ahora, para mí, van a tener una etapa muy larga, donde va a ser muy difícil rearmarse de las vacas, porque los valores están y son altos. Y el que no hizo los ahorros suficientes o se reestructuró, para arrancar ahora te cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Sí, seguro. Así que bueno, ese va a ser un tema que las vacas van a mantener para mí, ¿no? Y la prueba está en la invernada, ¿no? Que la invernada. Bueno, hay unos temas, mirá, que se han sumado. La gran lluvia e inundación que tienen los campos de cría, que uno va marchando y va a todos estos campos que vos tomas para arriba, pasa las flores, van para el lado de Dolores, entonces sí, sí, la cantidad de terrenos que se han perdido y las apariciones atrasadas que hay por las cosas que ocurrieron antes con las sequías y con los calores, todas las cosas que pasaron, bueno, ha hecho que los terrenos que están son menos, la aparición de ahora va a ser corrida y menos, y mucha mortalidad de terneros, todo eso va a ser sumar para el desequilibrio, ¿eh? Y bueno, después los pechos llegará un momento que se normalizarán. Pero se van a normalizar, a mi entender, en un muy buen número, y bueno, y será así. En un número alto. O sea, para mí la ganadería va a tener, además con todo lo que te hablan, viste, la 481, todas las cosas. Sí. Pero además, vos pensás que cuando estas vacas estén pariendo, ¿no es cierto? Mm. Va a haber otro gobierno en la Argentina ya, sí. O casi otro gobierno en la Argentina. Y yo supongo que no va a tener la misma teoría que este, estoy seguro de eso, que eso va a ocurrir, que va a haber un cambio. ¿No? Porque ellos mismos se han dado cuenta ahora, y si lo pudieran cambiar, lo cambian, además que no van para atrás, claro. ¿Cierto? Pero no nosotros quieren dar que, claro, pero nosotros que vienen, me parece a mí, van a dar la vuelta y van a armar otra historia, y la Argentina siempre fue igual, ¿eh? No han pasado, todas esas cosas pasaron siempre. Estas intervenciones del Estado las hemos sufrido. ¿Vos te acordarás cuando las vacas... se tirábamos la bolilla. Tirábamos la bolilla. Bueno, y era la época de los militares. Entonces, vos a veces la gente te mira como diciendo, está loco. Yo no digo nada. Uno ya es grande. La vivió esa etapa, ¿eh? Sí. No, andábamos con un bolillero repartiendo, sí, las vacas. Cierto, así sí. No fue. Después. Y bueno, y esto también. O sea, yo creo que las vacas van a tener, van a mantener, y ya te digo. El que tiene vaca tiene su economía asegurada. Como siempre, te agradezco, negro. Bueno, no, gracias a vos. Chao. Suerte, gracias.